música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Por el 107.5 FM, esto comienza ahora, aquí, desde Renca, para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos otro día más. Renca Contigo, que les habla Raúl Valenzuela. Y por supuesto, lo increíble que está sucediendo en nuestro país. Y nadie sabe por qué. Muchos sacan conclusiones. Fíjese que pasó de un 10,4 a un 19,6% en solo un año. Estas son cifras que nos dan la Fundación Paz Ciudadana, que reveló malas noticias en su índice 2019. No solo subió el porcentaje de familias que viven con un temor alto a la delincuencia, sino que bajó notoriamente la cantidad de denuncias a la justicia, del 61,3% en 2018 a un 49,4% en 2019. Además, los hogares que sufrieron un robo o intento de robo en los últimos 6 meses subieron un 4,2 puntos, llegando a 40,6%. Así es el temor que hay de delincuencia, que sube casi al doble en un año. Así está la cosa. Esto es parte de que no hay una confianza con demandar, y no hay una confianza con las instituciones, que se estamos hablando bien claro. No hay una confianza con Carabineros ni confianza en la PDI. Si no se arregla la situación por ese lado, y hay no hay ni un respeto, porque realmente con todo lo que se ha mostrado, con problemas con Carabineros, problemas con la PDI, problemas con las Fuerzas Armadas, con todo, es que aquí no se está dando ni un respeto, y esto está quedando todo así con la justicia. La gente se está dando cuenta que hay una puerta giratoria, que la dijeron ellos, o sea, hasta aquí nomás llegó la puerta giratoria. Pero esto da la noticia de que aquí está pasándose al revés la cosa. No hay justicia, o hay justicia para algunos y otras no. Según ellos, a lo mejor los delincuentes entran y salen. Entonces hay que empezar de arriba. Si no le haces justicia a uno cototo, para abajo no hay justicia. Es así. La verdad, las cosas que se han pasado ya en la justicia como quieren, sobre todo estos gordos. Hay muchos que han salido por la puerta al lado, así por así, casi riéndose ahí adelante la prensa. Si un gran empresario roba estatua, compró las mejores estatuas de nuestro país, donde estaban desaparecidas, y no le pasa nada. Pero si le pasa a otra persona común y corriente esto mismo, entra hace 5 años posiblemente y listo. Pero cuando pasan esas cosas de los peces gordos, para abajo se desordena la cosa. Bueno, este se llevó no sé cuántas cantidades de cuestiones y no le pasó nada. Hay un fraude total en tal cosa y ahí está libre todavía. Entonces, si los peces gordos están todos libres, pero con una cantidad enorme de plata, fraude, fraude al fisco, entonces obviamente, ¿qué se espera con los que van robando este robo hormiga? De 5 luquitas, de 10 luquitas, que el almacén todos los días 10 luquitas, 20 luquitas. Eso no. Para ellos, hoy te robo 10 lucas, eso no es nada. Yo robo de millones, po. Si hay que robar, roba millones. Obvio. Ahí está. Entonces la delincuencia no está ni ahí. Ese es el problema. A veces se roba hormiga, donde le roban a harta gente 10 lucas, 20 lucas, y si lo hacen una vez al mes a las mismas personas, molesta. Entonces, y ya lo que dice aquí realmente es que notoriamente la cantidad de denuncias a la justicia del 61,3% en el 2018 baje a un 49,4% en el 2019. Es que la gente ya está cansada. Ya prefiere mejor dejar pasar la cuestión y no denunciar. Se ha salido de casos que el ladrón lo llevan, vuelve a salir y vuelve a la misma persona a robarle. Entonces, ¿qué va a querer denunciar esta persona? Y ahí están algunos casos también que se han tenido que armar los mismos almacenes o personas naturales, por los portonazos, por todo esto, se han tenido que armar y enfrentarse al delincuente sin tener que llamar a la policía. Entonces, sobre eso que aquí dice bien claramente todo lo que ha subido, ¿cachai? ¿Y cuántos hogares ya que sufrieron un robo o intento de robo en los últimos 6 meses subieron de 4,2 puntos a un 40%, llegando a un 40,6%? Eso es el índice de paz ciudadana, lo que dio a conocer. Y realmente es preocupante de la forma que se está haciendo. Nosotros aquí en la comuna de Renca hemos tenido muchos años que no había seguridad ciudadana. Hubo cuando apareció esto de la seguridad ciudadana. Hubo. Ahora que tenemos todo eso, sube la cosa. No sé si es por presencia. Entre más carabineros ponemos o más seguridad ponemos, ¿es más la delincuencia? No sé. ¿Qué pasa? Porque debería haber bajado en muchas partes. Debería haber bajado. Pero realmente no pasó nada. En Independencia inauguraron hoy día también auto eléctrico y todo con la mejor tecnología para empezar a darle seguridad al sector de Independencia. Vamos a ver otra cantidad de patrulla y todo con la mejor tecnología, auto eléctrico, y muchas veces esa gente que va a dar seguridad a la comunidad realmente no se mete más allá de lo que tiene que meterse, porque realmente ellos no pueden hacer nada. Ellos solamente pueden avisar, apoyar a la víctima y listo. Pero de tomar detenido a un delincuente, nada, solamente pueden avisar de lo que está sucediendo y esto y esto, nada más. Entonces, por eso es que hay muchos delincuentes que se sabe las normas, las reglas y las leyes, al rey y al derecho, en ese sentido. Así que, bueno, es parte de lo que se está viviendo hoy en día, que uno tiene que estar ahí, ver esa parte, porque fíjese que el gobierno evalúa aplicar ley de seguridad del Estado también, en otra noticia, en cuanto a ante la evasión en el metro. Son dos noticias que realmente han llamado la atención hoy día, es seguridad ciudadana y también sobre las evasiones que han habido en el metro. Preocupado de las evasiones y con amenazas, que eso es peor. Así que eso están viendo también, porque la ministra contó además las otras medidas que se aplicarán a los infractores. Muchas medidas. Entonces, por eso llama mucho la atención las amenazas que hay, de incluso de quitarle la TNT, que es una la tarjeta de estudiante a los muchachos que estén haciendo este tipo de evasiones. Así que ojo con eso. Hay alta amenaza si usted hace evasiones al metro. ¿Vamos a la música? Sí, y a la vuelta vamos a analizar un poquito más también ese tema que realmente llama mucho la atención. Vamos con Borracho, Te Beso. Estúpida Pendeja. Tremendo grupo aquí que vino para acá. Está haciendo buena música estos muchachos. Voy recordando el día en que te conocí. Tú eras la más linda, la dueña del VIP. Decías que no te importaba lo material, por eso estás conmigo, mi amor. Lo que sucedió no fue casualidad. No creí que fueras a enamorar. Tomando cerveza, nada en especial, y tú sigues conmigo, mi amor. Ya se pasan los días, ya se pasan los meses, intento complacerte, cuéntame algo fuerte. Ya se pasan los días, ya se pasan los meses, y tú te enamoras de mí. Borracho te beso, borracho te beso, borracho te beso, porque así te gusta a ti. Y a ti te encanta mi beso, mi amor. Así borracho te beso, borracho te beso, borracho te beso, porque así te gusta a ti. Y a ti te encanta mi beso, mi amor. Complacerte, tomándome algo fuerte. Así pasan los días, y así pasan los meses, y tú te enamoras de mí. Borracho te beso, borracho te beso, borracho te beso, porque así te gusta a ti. Y a ti te encanta mi beso, mi amor. Así borracho te beso, borracho te beso, borracho te beso, porque así te gusta a ti. Y a ti te encanta mi beso, mi amor. Así borracho te beso, ahí te beso, más te beso, porque así te gusta a ti. Te beso, sabroso te beso, qué rico te beso, porque así te gusta a ti. Y a ti te encanta mi beso, mi amor. ¿Qué pasó, Santa? Lo que pasa es que nos pusimos a conversar y se fueron las minas. Mira, ya van. ¡Ey, espérenlo! ¡Oiga! ¡Ey! Estamos de regreso, esto es Frecuencia y estamos con tu programa Renca Contigo. Fíjese que el gobierno evalúa aplicar ley de seguridad del Estado ante evasiones en el metro. Fíjese que la ministra contó además las otras medidas que se aplicarán a los infractores. Así es como echarle leña al fuego a esta cosa. Durante este miércoles y a raíz de las evasiones masivas que se han llevado a cabo, la ministra de Transporte, Gloria Hub, afirmó que el gobierno evalúa la posibilidad de aplicar la ley de seguridad. Así es. Fíjese que, bueno, más que nada la ley de seguridad al interior del Estado para combatir estas situaciones. Fíjese que además la titular de la cartera sostuvo que se implementarán otras medidas, como por ejemplo la integración de usuarios al registro de evasores, lo que podría traer consecuencias a los infractores. Fíjese que no son medidas especiales, es aplicar la ley tal como está. Hasta ahora el tema de la evasión en el metro no era un tema, pero ahora lo está haciendo. Entonces tenemos que aplicar las medidas que la ley nos permite, y eso es aplicar el mecanismo de control de evasores y destinar el registro de evasores a los infractores, usando los mecanismos que el sistema tiene. Y en cuanto a las consecuencias, Hub contó que hay una serie por el hecho de estar en el registro de evasores. Una es perder cualquier ventaja de la tarifa, como perder la TNE. También la obtención de licencia de conducir o el permiso de circulación, o si alguien presta servicio y tiene recuperación de impuestos, tesorería no entregará los recursos. Mire toda la amenaza para los evasores. Así de simple para tener este tema, ¿eh? Pero ¿quién, cuando estamos en un país democrático, mandan a un experto a ver este tema? Y dice, no, esto hay que subirlo y hay que subirlo. Fíjese que le subieron 120 pesos de la micro. La razón de esto es que hace rato que quieren sacar gente del metro. Que la gente que tenga la opción de tomar solamente metro. Y llevársela a la gente que viene de las poblaciones. Esa es la verdad, las cosas. Pero esto es estupidez más grande que esto. Pero hace mucho rato que están la gente que tome una pura micro. Que tome micro nomás. Hace rato. Lo que se vivía antes. Que solamente en la década del 80 el 7% de los chilenos usaba metro. Y el resto era solamente locomoción colectiva. ¿Y quiénes andaban arriba del metro? En la línea 1 nomás. ¿Ah? Hoy ha cambiado. Ha cambiado todo. Ya el metro llega, cruza todos lados. De norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, de occidente, de oriente a occidente. La verdad, las cosas es que gran parte de los que tienen un traslado largo, toman el alimentador primero, o un troncal en su hogar, y después pasan al metro. Transborda. Ayer también estuvimos hablando, todos estos días estábamos hablando de esto. Y subir metro, esto es que diga la ministra que no es porque dice que fue un presupuesto aparte, lee la compra de los nuevos buses que están circulando, y todo esto. Dijo, es un presupuesto aparte, porque la pregunta se la hicieron. Si realmente era por todo el gasto que se ha hecho con los buses nuevos y con la implementación nueva. No. Esto da de otros por el dólar que subió y todo esto. Pero lamentablemente este sistema no está hecho para bajar el precio de la locomoción colectiva. Es para subirlo nomás. Y según la ministra, tiene un límite de gasto. Y ese gasto, cuando sube, hay que subir. Y así es. Me hicieron pregunta por un insumo, que si era posible, por otro lado, ver la posibilidad de bajar los insumos, lo que se está gastando. Pero la verdad es que le han puesto harto también, otro digo, para no evadir tanto el Transantiago. Han puesto en distintos lugares más inspectores, más los paraderos, más gente trabajando. Esa es la verdad, las cosas. Pero el usuario está pagando entonces todo esto. 10 pesos. Que hay mucha plata. Mucha plata en esto. 10, 20 pesos. Pero en este caso fueron 30 pesos el metro. La La verdad es cosas que ustedes están evitando a que la gente más humilde, más sencilla, tome metro. Porque la gente más sencilla, más humilde, más o sea, que menos tiene, obviamente que va a ver esa diferencia. Y la va a notar y va a decir, no, mejor me tomo la otra micro, voy a cambiar mi recorrido ahora. Ya no voy a irme en una micro que vaya directo a la estación más cerca de metro para hacer transbordo. Y va a ser peor. Ahí va a empezar nuevamente este tema de que no llegan rápido a su destino. Porque obviamente que el metro se está haciendo es para justamente para eso, para tener menos tiempo, menos horas en el transporte público. Usted toma el metro y se demora 20 minutos, 25 minutos en llegar a cualquier parte de su trabajo, después de un alimentador. A veces está más tiempo dentro de su comuna con la primera micro que toma, es lo que va a estar en el metro a llegar a su trabajo. Por eso que se habla a veces de una hora y media a veces de llegar de Maipú subiendo a Las Condes, la gente que trabaja. Es lo mismo, pasa eso. Entonces, obviamente que tienen ese grave problema de que casi 2 horas de puro transporte hay gente que le pasa eso, porque están casi media hora. A veces hasta 3/4 de hora dentro de la misma comuna. Para llegar al primer metro, terrible. ¿Cuánta gente, si usted parece que no conoce las filas del metro de los Libertadores? El metro San Pablo, el metro Plaza Maipú. Ahí, lo quiero ver. Esos, comienzo. Cuando llegue la línea 7 acá. Cuando tengamos este problema también en Renca, ¿usted cree que hoy en día, cuando llegue esa línea, fíjese que las micros que vienen del lado de la Coca-Cola, van a cambiar todo? Va a cambiar todo, porque la gente va a preferir irse a la estación de ahí, y de ahí volar por la línea 7, va a cambiar todo. Esas micros, para arriba, van a llegar vacías. Hacia el sector de la plaza, todo eso, van a llegar vacías ahora. Porque van a, obviamente, gran parte de la gente va a tomar en Vicuña Maquena, que va a ser uno de las estaciones ahí, venía Brasil. Obviamente, la gente va a preferirse en metro que pasearse todo Renca en una micro. Va a ser un ahorro gigante, pero esto, ¿cuándo? 6 años más. Si hubiesen estado protestando en Renca sobre el metro, de que va a ser por arriba, que va a meter bulla, que va a hacer cualquier cosa, esto no sale en la prensa. Pero unas cuantas perolai del sector alto, que llevan a sus nanas, llevan a sus trabajadores a protestar, de que llega el metro allá, sale por todos lados. ¿Sí? Lamentable. En esa ocasión no salió ni el alcalde a hablar. Ahí se escondió el alcalde de la Vimpo, pero anda buscando las cosas buenas, no más que hace. Esa es la verdad, la cosa. Ahí no quiso decirle nada a su gente de Las Condes. Es lamentable todo lo que está pasando, ¿eh? En ese sentido, hablo yo. Y esto empieza a doler el bolsillo, no solamente a los más pobres, a todos, clase media, a todos, que realmente tiene que empezar allá a ver, a soltar otras luquitas más, extra, para todos. Obviamente, si le suben, hay gente que baja del auto, se baja del metro a andar en, ¿cómo se llama? Se baja del auto para andar en metro, y se va a dar cuenta que posiblemente 30 pesos les duele más a veces que estar yéndose en auto para seguir. se va a dar cuenta que a lo mejor puede estar gastando, va a irme en auto por tanto, y a lo mejor empiezan ya nuevamente a tomar el vehículo. Si son 30 pesos para allá, 30 pesos para acá, son 60 pesos. 60 pesos más diario. Y así, ya lo que había gastado. Estamos hablando de que posiblemente en un mes se lleven 40 mil pesos solamente la movilización aquí en este país. ¿Ah? En muchos casos. Hay casos que hay gente que trabaja con ruta. Vamos a hablar de gente que su trabajo requiere estar en distintos lados. ¿Cuánto gasta? Que tiene que tomar dos locomociones. Durante el día toma dos para allá y dos para acá. Gastar dos para allá y dos para acá. Hoy duele. Duele estar ese tipo de trabajo. Y las empresas no tienen la obligación de darle una locomoción. La locomoción, ¿no? No está dentro de los, ¿cómo se llama? De las obligaciones de una empresa. Ahora eso requiere de un sindicato, de una negociación, de pedirle ese tipo de bono para la locomoción, en lo que gastan. Está obligado. Así. Y ahí empiezan todos a formarse por una subida de esto. Empiezan a caer varias cosas. Varias cosas. Porque si usted sube la luz, le sube la locomoción, eso palpita, va a decir, salpica a los sindicatos de trabajadores, le salpica a la al, ¿cómo se llama?, al bolsillo de los chilenos, y causa molestia, porque de un pan vino, ya va más de un 10% de la luz, y requiere de otro 10% más para seguir llenándose los bolsillos en él. Otro resto lo está haciendo calladito el agua, y que también van a avisar en cualquier momento, el agua ha subido tanto, y no existe, aunque usted no se esté dando cuenta, o no quiere decir nada, porque no tiene el apoyo. Puede estar diciéndolo en la casa, oye, pero me ha subido el agua, a mí me ha subido, pero se está subiendo el agua, aunque usted no lo crea. Le están metiéndole esto de recolección de esto, de que está otra, y le meten cualquier cosa ahí para poder pagar. Es increíble. ¿Y qué tiene que hacer si son monopolios? No hay competencia. Usted no puede decir, ya yo me voy a cambiar de la luz, ya no voy a hacer en él, voy a hacer otra compañía. No, el agua tampoco, no puede hacer nada. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Muchos están haciendo. Es protestar nomás. Nos vamos a una pausa. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 31 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Conde el 1413, Comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Atentos a todos. les invitamos a una buena entretención y compañía para tus tardes de sábados. Disfruta de tu música variada, la que tú, con una sola llamada a nuestra línea, la seleccionas. Tardes de sábados. Tardes de sábado. Desde las 18:30 horas, algo diferente para tus sábados. Los esperamos en el 107.5 FM y en todas nuestras plataformas. Invita Restaurante Peruano Nacional e Internacional. Nuestro secreto, en Avenida Jorge Irmas 3109 en Renca. Agua purificada Fuente Vital, con almacén en Avenida Domingo Santa María 3066, con teléfono más 569-3503-1336. Y Vegastroeventos, sabores con gusto, algo diferente a tu servicio. A toda hora, Frecuencia está contigo. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos, estamos en el 107.5 FM y también hoy día celebrando el día del profesor, profesora, todos ellos celebrando su día, 16 de octubre, así que muchas felicidades a todos los que comparten hoy esta gran labor de ser maestro. Oiga, es increíble que es duro hoy en día, es muy difícil ser profesor hoy en día, en la cual cuesta un poco, y la verdad es que esperar que los alumnos hayan regaloneado a su maestro, su maestra, que realmente es sacrificado el tema este, que hay que tener 45 mentes frente y a todos explicarle cómo tiene que ser las cosas. No solamente hablamos de educación básica, básica, sino que también la media, que se pone más difícil el tema cuando ya están más maduros los muchachos y piensan y están en la edad como del pavo, como que ¿qué dijo? La verdad es que la gran obra que hacen, y yo creo que muchos padres hoy en día le agradecen a estos maestros que son sus hijos. Muchos hijos también agradecidos a sus profesores. Conozco muchos que han salido de cuarto medio o han salido de la escuela aquí en el estado y han vuelto a darle un saludo a su profesor, que lo llevó en un buen camino, lo escuchó. Gracias, profesora, por darnos esto, por tener la paciencia, por ser alguien que soy yo ahora, y se lo doy, y también obviamente hay muchas cosas que se pasan en una sala de clase, entonces obviamente también ahora que están muchas horas juntos, muchas horas en el colegio, entonces el colegio hoy en día es gran parte de su vida, desde que comenzó la jornada completa. Los alumnos están gran parte con ellos, gran parte del día están con ellos, con los profesores. Ellos son los que están guiando todo el día a hacer lo que tienen que hacer cada hora, cada momento. Están muchas horas con ellos. Entonces, esa paciencia que tienen los profesores es la que tienen que tener. La verdad, las cosas, es por eso es que después estos alumnos agradecidos vuelven a su colegio que le entregó tanto. A lo mejor pena, a lo mejor un día llegó mal al colegio el alumno. Ahí está la profesora, ahí está el profesor. A lo mejor ese alumno tiene problemas en la casa. Ah, hay muchos problemas en los alumnos que los profesores han tenido que llevarse ellos para la casa ese problema. ¿Mm? Hay muchos alumnos que realmente no quieren entrar al colegio. A veces les da cosas, a veces no tienen los implementos. Y por no tener los implementos, pero por una cuestión a veces de que viene de la casa, que no le tienen para comprarle alguna cosa. Y ahí a veces está esa profesora consolando a ese alumno, y o a veces, muchas veces inventando. Ese alumno, no, es que se me olvidó. Es que se me olvidó comprar. Es que a veces no tenía para comprar. Muchas veces. Entonces, ese profesor se tiene que ver cómo poder ayudar a ese alumno. Entonces, todas esas cosas se ven. ¿Cuántos alumnos, hijos de delincuentes, hijos de drogadictos, hijos de todos esos niños que van a los colegios? Niños inmigrantes, niños que realmente también no hablan otro idioma y quedan así nulos ante un profesor o cualquier cosa. Los problemas son gigantes que le llegan a un profesor, porque cada alumno tiene que tener un problema, algo tiene que tener. Hay niños autistas, hay niños que se arrinconan, ahí tiene que acercarse el profesor. Entonces, son tantos, y cada caso es un mundo, como dicen, cada caso es un mundo. Entonces, vienen con cualquier tipo de problema de la casa, ahí está el profesor. Así que, felicitaciones, profesor. Sé que esa pega es de grandes y hay que tener mucha paciencia. Me imagino cómo debe ser. Pero también hay bonitos encuentros, yo creo. Bonitos encuentros, bonitas despedidas. Hay emociones, hay cariño, hay respeto, hay admiración por muchos. ¿Ah? Hay muchos que sacan muy buenas notas y que son admirados por otros. Y eso también. Hay talentos dentro de los colegios que uno llama la atención también. De ahí salen todo. Entonces, obviamente, el profesor lo empieza a guiar para el camino. Así que, buena. Felicidades, día del profesor hoy día. A lo mejor tendrán sus momentos para celebrar. En algunos sectores a lo mejor lo celebran hoy día, otros lo celebran el fin de semana, otros la próxima semana, pero van a tener su día también para celebrar este gran día, que en la cual han tenido, son uno de los más mal pagados también en el mercado, sabiendo que ellos son los, algunos alumnos ganan más plata hoy en día que su propio profesor que le enseñó tantas cosas. Pero bueno, la verdad, las cosas es que se vendrán algún día, la frase de este gobierno, tiempos mejores. Sigamos con la buena música a esta hora de la tarde. Es parte de lo que se viene hoy día también. Muchos compartiendo junto a sus profesores, saludando, llegándole. Antiguamente llegaban con una manzana, con una fruta al profesor. Hoy en día puede que lleguen algunos con un chocolatito, algo especial para su profesor. Vamos con este tema imposible, nos dice Natalia Álvarez. soy un pez de agua salada, no me puedo acostumbrar al mundo por donde nadas. Este río tú haces ser y la tierra no se para, como tú ya puedes ver, imposible es nuestro amor. FM. Esto comienza ahora. Tenemos un saludo especial en este día que hice de la profesora Lorena Rogazzi. Dice, en este día en que se conmemora y se le da a todos quienes trabajan en una profesión que es tan difícil, sacrificada y hermosa, feliz día a todos los profesores de Chile y el mundo, y esperamos que a través de la unión y la fraternidad logremos algún día recibir el reconocimiento que nuestra tan importante labor merece. Saludos fraternos, la profesora Lorena Rogazzi, ella es la presidenta del sindicato de la Primitiva Echeverría. Hay saludos para todo ello. Así estamos compartiendo frecuencia en el 107.5 FM y también, por supuesto, tenemos a Nicoval. Nicoval, ¿quién es Nicoval? Se los digo al tiro, ¿quién es Nicoval? Porque realmente tiene una promoción muy buenísima para todo este mes de octubre. Les cuento, usted tiene control mamográfico, mamografía más ecografía mamaria, un 50% de descuento a todos los pacientes de FONASA. Así es, en todo el mes de octubre, ya me lo confirmaron. Así que un 50% de descuento en todo lo que es el control mamográfico, mamografía, más ecografía mamaria. Así que todo eso por un 50% de descuento. Fíjese también, controla tu corazón, exámenes, estudios de colesteroles, glicemia, Así es. También, paciente de Fonasa, un 50% de descuento. Así es. El CK total, el CKMB, el electrocardiograma, todo eso, paciente de Fonasa, un 50% de descuento. Les cuento, Nicoval, esto queda en José Manuel Balmaceda, 4308, esquina Aníbal Montt, a dos cuadras de la Plaza Renca. Solamente tienes que llamar, hacer las consultas al 22641-9161, aquí en la comuna de Renca. Recuerda, Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. Te recuerdo el número, llama al 22641-9161. Hay otro colaborador nuestro que es Licorerías Don Lalo, la cual ofrece todo tipo de licores, bebidas, cerveza. Hay de una variedad tremenda de cervezas artesanales también, de todo. Solamente tienes que concurrir al lugar ahí en Condel 1413. Ahí es, Licorerías Don Lalo. Esta venta sí se hace solo para mayores de 18 años, todos los que compran licores. Solamente se le atiende, se les vende a mayores de 18 años. Recuerda, Licorerías Don Lalo, ahí en Condel 1413. Vamos compartiendo frecuencia en el 107.5 FM y recuerda, también todos los días nosotros repetimos nuestro programa en www.rencacontigoweb.com. Así es, vamos con nuestro programa Renca Contigo y repetimos todos los programas en rencacontigoweb.com. Buena página ahí, rencacontigoweb.com. Para mucha gente estaba ahí metida en nuestra página también, donde tenemos invitados. Mañana les cuento que vamos a estar con Boris Barrera, diputado de nuestro distrito, así que vamos a estar ahí conversando con él sobre que nos explique muy bien lo que se viene con las 40 horas y también la reforma previsional. Vamos a estar tocando unos temas ahí que han pedido que no votar por la reforma previsional, sobre todo los de no más AFP. Así que vamos a estar conversando dos temas que son re importantes. ¿Por qué? Porque para que la gente entienda un poco cuáles son los motivos y por qué realmente temas sensibles, que hay que votar por esta reforma previsional o no. Realmente se lo vamos a preguntar al diputado, porque el diputado tiene que dar su voto, y es verdad todo esto. Entonces vamos a conversar con él y también vamos a conversar por las 40 horas, que realmente cuánto es tanta de cosas tan perjuiciosas que dicen que vamos a perder más de 300 empleos, otros al contrario dicen vamos a ganar más de 300 empleos por las 40 horas. ¿Cuánto hace nuestra producción? Se habla muchas cosas, pero todo eso vamos a hablar también con el diputado, su mirada ahí en lo que es estas 40 horas, y que también fue este proyecto directamente de su partido, del Partido Comunista. Así que mañana vamos a estar conversando con Boris Barrera sobre todo este tema desde las 18 horas. Bueno, estamos en el 107.5 y sigamos, por supuesto, con buena música a esta hora de la tarde. Vamos a tener un temita de estos años 80, que realmente a mucha gente le gusta, pero a la vuelta vamos a contarle unas cifras que sorprenden o no sorprenden. Vamos a ver si realmente sorprenden, porque no está tan lejos por lo que uno ve en el medio. Así que vamos a escuchar uno de los años 70, que es Ricos y Pobres. Mamá María. Mamá María, ¿dónde estás, Mamá María? ojos por ventana. Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad. Quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor. Mamá, mamá, mamá, María, mamá, mamá, mamá, María, mamá, mamá, mamá, María, mamá, mamá, mamá, María, mamá. Internet, internet, net. Nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Estamos de regreso, esto es Frecuencia en el 107.5 FM, la radio de Renca. Fíjese que Piñera y las 40 horas, de acuerdo a todos los estudios, ese proyecto se traduce en destrucción de los empleos y reducción de salario. No sé, pero ya hace rato que se están buscando esto, este miedo. El presidente Sebastián Piñera disparó una vez más contra la jornada laboral de 40 horas que empujan los diputados PC, Camilo Vallejo y Carol Cariola, calificando como destructivo los efectos del proyecto en los salarios y empleo. Hay otro proyecto 40 horas que se presentó y que no contempla ningún tipo de gradualidad ni flexibilidad, dice. De acuerdo a todos los estudios, ese proyecto se traduce en destrucción de los empleos y reducción de los salarios, afirmó el mandatario nacional en el marco del desayuno anual del turismo organizado por FEDETUR. Y por otro lado, el mandatario destacó los componentes de la iniciativa de 41 horas que empuja el gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Muchos de los que hablan de flexibilidad quieren convertir ese concepto en precariedad, cuando la verdad es que son totalmente distintos, afirmó el jefe de Estado, agregando que la flexibilidad se traduce en mayor libertad y oportunidad para las partes. En este sentido, resaltó que en la nueva era la felicidad es algo fundamental y que la mejor prueba de ello es que cuando los chilenos les pregunten si quieren mayor libertad, siempre la prefieren. Obviamente, siempre prefieren si le hablan de libertad. Estamos hablando así que usted quiere trabajar 45 horas o quiere cobrar 40 por el mismo salario. Es una pregunta estúpida. Obviamente que vamos a querer las 40 horas, pero a lo que no quieren los chilenos es que empiecen las empresas a despedir gente de 45 horas y empiecen solamente a contratar gente de 30 y de 20, de lo que necesitan. ¿Qué significa contratar dos personas por 30 horas? Pagan un sueldo y medio y tienen dos personas. Esa es la verdad de las cosas. Y entonces están en muchas partes en el retail, en muchas partes están haciendo este sistema, en servicios, en varias partes. Y esa es la flexibilidad laboral que hay. ¿Qué significa eso? Que van a hacer a la gente, hacer trabajar gente que tiene su familia, tiene todo. ¿Ah? ¿Cómo llegar a la casa con trabajar 30 horas a la semana para que le paguen un sueldo miserable? Va a tener que tener dos trabajos. Están obligando a las personas a trabajar 12 horas, 6 horas diarias, si usted la divide, así le pone 6 horas diarias por lo menos, por 30 horas a la semana. Están obligando a la persona a trabajar 12 horas diarias para poder tener un sueldo digno. Porque realmente eso, ese va a ser la flexibilidad laboral que andan buscando ellos. Nada que trabajáis cuatro y las empresas chiquititas que van a hacer eso de cuánto, de 10, 15 trabajadores. Ellos pueden a lo mejor, chiquillos, ya terminamos la pega el jueves. Y si le ponemos, bueno, de lunes a jueves, descansamos viernes, sábado y domingo. Pero ese es como el del empleador más cercano. Más cercano. ¿Usted cree que lo va a nombrar la empresa grande Coca-Cola? ¿Va a hacer eso? ¿Ah? ¿Le va a decir a todos sus trabajadores hasta el jueves trabajamos nomás, chiquillos, y le ponemos bueno de lunes a jueves? No, eso es mentira, una gran mentira. Las grandes empresas no van a hacer eso. ¿Sabes lo que van a hacer? Van a empezar a hacer esto que les digo yo por 6 horas, bajar los sueldos. Y van a tener gente trabajando por 6 horas diarias nomás. Y eso es lo que necesitan, nada más. ¿Ah? Y pagar un sueldo y medio por dos personas. Vamos a irlo a una pequeña pausa y ya regresamos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Tu gusto musical comienza cuando sintonizas el 107.5 FM en todo Renca y en frecuenciafm.cl. frecuenciafm.cl para todo el mundo. Educación Cívica junto a Cecilia López y Antonio Barrera. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a ciudadanía? La ciudadanía es una condición que tenemos los sujetos que formamos parte de una comunidad social y política, que se ha consolidado como una de las dimensiones básicas de los sistemas democráticos contemporáneos. La ciudadanía es una acción de doble naturaleza, una individual y una colectiva. La naturaleza individual se relaciona con los derechos a los que tenemos acceso, los que se definen a partir del estatus jurídico que nos vincula con el Estado. La naturaleza colectiva, por su parte, se vincula con los deberes propios de la vida comunitaria, los que surgen del compromiso moral con dicha comunidad y exigen una participación activa, responsable y éticamente comprometida a nivel civil, político, social y cultural. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Radiofrecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural. Datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. La programación de Frecuencia está pensada en ti. Sintoniza el 107.5 todo el día. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Bueno, fíjese que les comenté antes también sobre sorpresa da. Pero no es una sorpresa tan así como sorpresa. Esto se viene. Es para que ustedes sepan. Uno observa. Observa en la micro. Observa en el metro. La cantidad de gente que escucha música. La cantidad de gente que está con su audífono. Está desconectado de todo el mundo. Va en otra. Y fíjese que, de acuerdo a las cifras publicadas por Spotify este miércoles, la plataforma considera a la ciudad como la capital del reggaetón en streaming. ¿Sabía usted eso? Se trata de más de 400 millones de reproducciones mensuales en cuanto al género urbano. Se refiere más del doble de streaming que la siguiente en la lista, que es la Ciudad de México. México. Fíjese que a su vez tiene casi el doble de la población. Estamos hablando que Santiago es la capital del reggaetón en streaming. ¿Qué les parece? ¿Ah? Eso es para que ustedes se den cuenta que a veces estamos mirando el mundo de otra forma. Pero el reggaetón se apoderó de la ciudad. ¿Ah? En todos los sectores. En todos los sectores uno puede mirar. No es así, no es acá, no es así. Y todos hablan. Y mucha gente. Pero es así, no es que es lamentable, sino que hay reggaetón de todo tipo. Hay de todo tipo reggaetón, reggaetón romántico, reggaetón violento, hay de todo tipo de esto. Hay reggaetón a dúo y todo. Todos han tenido que subir al barco del reggaetón. Los grandes artistas románticos, sobre todo, como Dayane, Luis Fonsi, Ricky Martin. Todos han tenido que subir al barco del reggaetón. Han tenido que cantar con un reggaetonero para poder mantenerse. Daddy Yankee, con 20 años ya. ¿Ah? ¿Cuánto? Muchos años ya en el mercado. ¿Ah? Uno a Nicky Jam. Todos estos nombres que se pueden dar a través de esto. Pero que Spotify hoy día dé esta noticia, que la plataforma considera a la ciudad como la capital del reggaetón en streaming. También ahí uno se da cuenta de que es mucha la cantidad de gente que está desconectada total de las noticias, de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que sucede en su propia comuna. Está desconectada total. No quiere saber cosas malas, no quiere saber de nada. Las noticias son puras. Ya no prende la televisión casi en el horario de noticias. es una cosa bien, porque no están entregando la información que corresponde, esa es la verdad. O la difusión la están dando de 30 segundos, lo que sucede con las 40 horas y con la reforma provisional. Para dar un ejemplo, son dos ejemplos. 30 segundos. Pero hay 5 minutos de la persona que se perdió, que la anda buscando carabinero, quiénes son los involucrados, quiénes. Entonces, la edición, el editor, las personas, el director de prensa que está ahí, está cortando cuál es la noticia que hay que más darle para que la gente esté con el miedo. Por algo tienen que bajar el segundo, andan buscando el morbo, y ese morbo hace de que ay, que sube la delincuencia, que sube. Muchas veces hay una cosa que pasa en la comuna y se arma como que fueran 10, 20. Y así cuando hablan de encuesta, la gente de encuesta, no, es que está muy fuerte la delincuencia que te está hablando, todo. Pero si ven en las noticias, en todo lo que es delincuencia, puede pasar en el día que haya un solo portonazo en la Pintana, pero la prensa le hace, pero ¿para qué le cuento? Hablan todos, se hablan todos. Hay un portonazo en tal parte, por ejemplo, a la Pintana, por dar nombres nomás. ¿Ah? Que los delincuentes que hicieron en la Pintana van a Las Condes. Entraron a robar a la casa, sellaron también. Y era el único robo del día. Pero lo exageraron, lo exageran. ¿Entiendes? Y si hablamos de cuánto en Las Condes, 30, entonces hablamos de poco. Poco. Entonces se exagera a veces se exagera, pero cuando hablamos, yo le hablo de todo esto, ¿por qué? Porque es lo desconectados que estamos y no sabemos cómo estamos llegando a esa gente. Esta gente todos los días escucha música en su micro, o sea, porque quiere desconectarse, no saber de lo que está sucediendo en el mundo, que puras malas noticias. Es porque los noticieros están más enfocados. En vez de mejor de ir a los barrios y llevar reportajes de las personas que hacen bien su trabajo. Cómo se están entregando los jóvenes a hacer cosas. Pero no importa que lo estén haciendo escuchando reggaetón. Y eso es lo más malo que han mal visto de otras personas. Por eso es que ahí está un poco la discriminación. ¿Por qué le tienes que imponer tú el estilo de música que tengan que escuchar los jóvenes hoy en día? Si en la década de los 80, en los 90 pasó lo mismo, los papás no les gustaba la música que escuchábamos nosotros. ¿Ah? Menos la gente que escuchaba después en los 60, en los 70. Todo cambió, todo. Los papás nunca les gustaba la música que escuchan los jóvenes casi. Excepto unos que otros temas. Pero siempre han habido esos reclamos. Pero va cambiando y va dando vueltas y va a seguir y siempre hacen lo mismo. ¿Ah? Siempre las personas que son con los hijos dicen, en mis tiempos eran mucho mejores. Yo lo vengo escuchando hace cualquier año desde mi abuelita. No, es que en mis tiempos la música era otra cosa. Pero esto va a pasar lo mismo. Es lo mismo que están viviendo. Mira, yo les voy a contar. Es lo mismo que estaba escuchando yo a muchachos que tienen sobre 30 años. Y dicen, no, es que a mí me gusta el reggaetón clásico. El reggaetón clásico les gusta ahora. ¿Ah? Entonces, ahí está. ¿Viste? Van cambiando su perspectiva. No, los cabros ahora están escuchando otro reggaetón que nada que ver. Es porque están ya cambiando su mentalidad de que se quedan en eso. Es lo mismo que puede pasar a una persona que tiene sobre 40 años. No, es que a mí la música de los New Kids on the Block eran las mejores. Pablito Ruiz, Luis Miguel, para mí era lo mejor. ¿Ah? Esa música haría volver. Obvio. Todo. La abuelita. El rock and roll. Era, pero espectacular. Ahora ya no ponen ningún rock and roll en la radio, ni una cosa, ni un Bill Haley, Elvis Presley, ni un rock and roll. Ahora la música fue mala, malísima. Lo he escuchado miles de veces. Entonces, por eso que cuando hay ¿cómo se llama? Comentaristas de música y que han pasado ya su año, tienen sus años, nunca van a encontrar buena la música de ahora. Ni los papás tampoco, así, oh, a ver la música, ¿vale? No van a encontrar buena. Lo que sí, adultos, jóvenes y no tan jóvenes, es la música tropical en Chile. La música tropical en Chile nunca ha terminado. Llegó para quedarse y se quedó. Y se quedó para los adultos, para los jóvenes, para todo. La cumbia, todo, la música tropical. Es más universal en Chile, pero no se escucha, sino que se mantiene en fiestas y se mantiene en muchos lados. Pero sí se mantiene este ritmo por muchos años. Por lo que yo recuerdo ahí esos tiempos, no sé yo, pero sí el conocimiento de la música, una de las que trajo la música, la salsa, la movida, la onda tropical, es Celia Cruz, con la Matancera, con su grupo Matancera ahí de Cuba, ¿ah? Que traían la salsa. Ahí empezaron a salir grupos tropicales aquí en Chile, en esa época, junto a la Guambalí, a los Peñique y tantos más que salieron en ese tiempo. Y ahí empezó a entrar después la música tropical, como la cumbia de Colombia, y ahí empieza todo el mundo en los años 50, 60, cuando entra esta música, que la trajo en los años, si no me equivoco, la Matancera, años 50, por esos lados, cuando la Guambalí está ahí también con su estilo salsero y este estilo cumbión que venían en ese tiempo. Y después ya se empiezan a formar las grandes sonoras, porque la Matancera era una sonora gigante de música tropical, salsa y merengue, ¿ah? Y después ya, y todo el son de la música cubana, eran de todo, ¿ah? Así que por eso se llama La Negra Tomasa, ¿ah? ¿De dónde viene? De Cuba, esa Negra Tomasa. Y ahí se empezó ya también a mucho tiempo a cambiar ya los ritmos, y empieza a llegar también la música colombiana con todos los estilos que había en ese entonces, ¿ah? ¿Cuántos no conocen la Sonora Dinamita? Ah, de tantos años también, la Sonora Dinamita, empiezan a salir cuántos covers con Pachuco, los Viking 5, la Sonora Palacio, los años 60, y empiezan a nacer tantos grupos. El primero fueron la Guambalí y toda esa, los Peñiques y todo eso, que empezaron a hacer música entre mambo, cha-cha-cha y todo el estilo de ese estilo que venía justamente de Cuba, con toda la música tropical, salsa y merengue que nos traía la Matancera. Y así sucesivamente. ¿Por qué llegué a todo esto? Porque realmente las cifras que dieron hoy día de que más de 400 millones de reproducciones mensuales en cuanto al género urbano se refiere, más del doble de stream que la siguiente en la lista, que la Ciudad de México. La verdad, las cosas que llama la atención. Y por algo uno tiene que escuchar la música, que el mensaje, el estilo, el ritmo, mucho por ritmo, por eso. Pero la verdad es que, como están cambiando las cosas, vamos a escuchar buena música. Un reggaetón. Ah, ya. No, hay que escuchar también eso, y se los voy a colocar para que vayan también viendo que no es tan así la cosa de tener temas también para escuchar, sino no es solamente hay buena música de todos lados, de toda la música, de todos los estilos, y eso es lo bueno. Vamos entonces, este es una mujer, se llama Leslie Grace, con Farina, y es un tema bacán, ¿eh? Bacán, un buen ritmo para que lo escuchen. De lunes a jueves, me escuchen. Otro lunes que ya no está conmigo, siempre pasa igual, porque siempre te esfumas todos los domingos y no me vuelve a contestar. Ya se la del mago y me A partir de mañana tengo otro tipazo. Que venga pa' que tú sientas tu fuetazo. Se acabó el contrato, ya se te venció el plazo. Vas a lamentar que otro disfrute este cuerpazo. De lunes a jueves me deja esperando con ganas, pero en el fin de semana fina. Ya estamos de regreso. Ahí está ese reggaetón, pues. Es para que papás tienen que ser papás, lo ley también. Si a su hijo le gusta el reggaetón, bueno, déjelo. Pero observe las otras cosas. Observe que él es estudioso, el muchacho le gusta estudiar. Esto de la música no tiene, a ver cómo les puedo decir, no tiene nada que ver con lo que ellos hacen. Ustedes preocúpense si escucha reggaetón, que escuche reggaetón, que si es su estilo, es joven. Sus pares, la mayoría escucha esta música, pero eso no significa que él es de la calle, él es un roto, o esté así, esto así, no. Los hijos son hijos, y usted sabe, criarlo, no le interesa la música que escucha. Si un niño le gusta el reggae, y este cabro es pero un gran profesional, déjelo, ¿qué le interesa? Si a él le gusta, es un estilo de música. Es lo que pasa cuando los papás le imponen lo que quieren estudiar los cabros. De repente eso es malo, malísimo que se impongan en lo que ellos quieren estudiar. No, tenés que apoyar lo que ellos quieran. Sí, le puede recomendar. ¿Por qué no estudian esto? Pero fíjense que el reggaetón no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con los cabros. ¿Ah? Sí, a lo mejor en el estilo que escuchen de reggaetón, puede ser. ¿Ah? O cómo lo bailen, que los asombra, oh, también los sorprende, pero eso también tiene una edad. Si usted ve que su hija de 13 años está bailando muy eróticamente, o no sé cómo llamarle, muy sensual con ese baile, o como usted lo quiera llamar, ordinaria, tiene que hacer una cosa, usted corregirla, usted la que tiene que corregir eso, educarla a que no haga eso, pero lamentablemente todo llega en su momento. 18 años, usted tiene, ya no puede hacer nada con los cabros, ya tienen 18 años ya, ahí ellos verán. Pero sí, siempre hay que recomendarle, siempre hay que decirle cosas, hay que decirle, si les gusta o no les gusta que le digan, ya es cosa de ellos, pero tienen que decirle igual, lo que no les guste, lo que tienen que aceptar a la mamá y al papá su opinión, sí, eso tiene que ser. Pero bueno, hay gusto y gusto. Compartiendo frecuencia en el 107.5 FM. Vamos para otra noticia. Noticias que yo creo que eso es lo que hace hacer delincuencia. Esto provoca hacer delincuencia. Estas noticias. ¿Y sabe por qué se las digo? Porque hay molestia. Hay molestia en el pueblo, hay molestia en todas partes. Y hay molestia. ¿Y por qué no hay con lo que conversábamos al principio sobre cómo ha subido la delincuencia en nuestro país? ¿Y por qué una de las razones tampoco que lo que más subió es que ya la gente nos está llamando a las instituciones para poder demandar el robo, demandar esto? Porque ya no cree en las instituciones del Estado. Carabineros, las Fuerzas Armadas y todo eso. Mire, fraude en el ejército. Ministra Rutherford dictó acusación contra 4 funcionarios de Enarista en la Tecnodata 3. Fíjese que les cuento. Ministro en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, dictó este martes la acusación en contra de 4 funcionarios del ejército por su responsabilidad en los delitos de fraude al fisco y falsedad en materia de administración militar en la denominada arista tecnódata 3, el de la investigación por fraude en el ejército que intuye. Fíjese que la magistrada también acusó a Josso Santic Palomino, Fernando Grossi García, Clovis Montero Barra y María Luisa Gatica Barrio por su responsabilidad en la presentación de un total de 43 facturas falsas entre los años 2011 y 2012, en un año, que causaron un perjuicio fiscal de más de 41 millones de pesos. Esta arista tecnodata se refiere a los funcionarios del Ejército de Chile que se desempeñaban respectivamente como director de finanzas del Ejército, tesorero, la tesorería del Ejército, subtesorero de la tesorería del Ejército y la jefa de sección del Departamento de Finanzas de la Tesorería del Ejército, que gestionaron y obtuvieron indebidamente el pago de facturas falsas de la empresa proveedora Tecnodata, sociedad anónima, con fondos fiscales. Así es. Fíjese que la investigación de la ministra Rutherford estableció que a través de una serie de acuerdos entre los involucrados, las facturas falsas y su pretendida documentación de respaldo, también espuria, fueron ingresadas al Departamento de Finanzas, cursándose la tramitación de las mismas para el posterior pago efectivo del valor de aquellas a Tecnodata Sociedad Anónima. Así era la cosa. Luego, cuando el ejército ya había realizado los pagos correspondientes a esta factura falsa, quien hacía las veces de representante de la empresa ante el ejército, procedió a retirar los dineros, manteniendo una parte de ellos para sí, y entregó el resto de los mismos en efectivo a bien o bien en especie al funcionario del ejército que le había solicitado la factura. Esas son más o menos las formas. Además, todo esto se realizaba con conocimiento y autorización del director de finanzas del ejército de la época, quien, como si fuera poco, en caso de faltar recursos para el pago de la factura falsa aludida, procedía a autorizar y disponer la entrega de remesas extraordinarias. ¿Qué les parece? Aprovechándose luego de los dineros así conseguidos. sea por la recepción de los mismos, que eran entregados en efectivo o a través del recibimiento de especies o de servicios que eran pagados con estos recursos. Todo obtenido en forma ilícita, según estableció la investigación de la ministra Rutherford. Así están las cosas. Entonces, cuando usted escucha esto, ve las noticias de esta forma, usted tiene una mirada. ¿Cómo mirar las instituciones de nosotros si hay delincuentes dentro de las instituciones? No podemos decir todo, pero también hay delincuentes. Hay delincuentes en las instituciones de Carabineros, hay delincuentes en el ejército, en la PDI, en todos lados. Entonces, si nos encontramos con este tipo de noticias, obviamente que el problema pasa por todos lados. Chile es un país de delincuentes. Entonces, es la palabra correcta. Desde el más arriba hasta el último abajo. En todos los sectores hay delincuentes. Hay delincuentes con cuello y corbata. Hay delincuentes con uniforme. Y hay delincuentes de barrio. Y así es la cosa. Tenemos en todos los sectores hay delincuentes. Y cuando realmente se dé ese ejemplo, o tengamos gente de más arriba con sus papeles limpios, yo creo que vamos a empezar a tener gente en las instituciones, en la Cámara de Diputados, en el Parlamento, por decirlo completo, mejor en el Parlamento, como presidente de la República y como todo, con gente que tiene los papeles intachables, correcto. Yo creo que para abajo vamos a empezar a conseguir gente que tenga antecedentes buenísimos. Y va a empezar a calmar la cosa. ¿Por qué? Porque no tienes nada que decirle a ese presidente, no tienes nada que decirle a ese parlamentario, porque tiene intachables los papeles. Y menos decirle algo a los que llevan el mando de las instituciones, porque también tienen los papeles limpios. Vamos a una pausa y ya regresamos. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 31 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, Comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Ahora de lunes a viernes, tu programa social de conversación, entrevistas y toda la contingencia. Te esperamos a las 18 horas, Renca Contigo, junto a Raúl Valenzuela, solo por Frecuencia 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl, la radio de Renca. Llámanos y programa la mejor música al 22-767-1340. Somos Frecuencia FM, la radio de Renca. Atentos a todos, les invitamos a una buena entretención y compañía para tus tardes de sábados. Disfruta de tu música variada, la que tú, con una sola llamada a nuestra línea, la seleccionas. Tardes de sábado. Desde las 18:30 horas, algo diferente para tus sábados. Nos esperamos en el 107.5 FM y en todas nuestras plataformas. Invita Restaurante Peruano Nacional e Internacional. Nuestro secreto en Avenida Jorge Irmas 3109 en Renca. Agua purificada Fuente Vital con almacén en Avenida Domingo Santa María 3066 con teléfono más 569-3503-1336 y Vegastroeventos, sabores con gusto, algo diferente a tu servicio. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM y por supuesto también tu programa Renca contigo todos los días. Y que les habla Raúl Valenzuela. Bueno, hoy un acuerdo entre la DC y el gobierno, Cámara de Diputados aprueba en general el control de identidad preventivo desde los 16 años. Así es, la iniciativa fue aprobada con 87 votos a favor y 57 en contra, gracias al acuerdo entre el oficialismo y los parlamentarios de la DC, suscrito por Daniel Verdesi y Miguel Calixto, quienes buscaban que la medida se extendiera solamente desde los 16 años. Así es la cosa. Fíjese que este miércoles la sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el control preventivo de identidad a adolescentes, incluyendo así a los jóvenes desde los 16 años. La iniciativa también fue aprobada en 87 votos a favor y 57 en contra, gracias al acuerdo entre el oficialismo y los parlamentarios de la Democracia Cristiana DC, suscrito por Daniel Verdesi y Miguel Calixto, quienes buscaban que la medida se extendiera solamente desde los 16 años. Calixto, antes de la votación, dijo que el acuerdo inicial es con los diputados de la comisión, Daniel Verdesi, quien participamos con la discusión durante los dos meses. Hemos hablado con la bancada de la DC y yo diría que la gran mayoría de los diputados está por votar a favor este proyecto de control de identidad con apertura desde los 16 años y no de los 14 como lo planteaba el gobierno. Y por su parte, el diputado UDI, Gonzalo Fonsalida, dijo que espero que ese es el compromiso que ha tomado el gobierno, que el Senado va a reponer los 14 años y ahí va a generarse un nuevo debate para que en el Senado se apruebe desde los 14 años, que es lo lógico, dicen ahí, el de la UDI. Pero estos dichos fueron cuestionados por el ministro del Interior, Andrés Chagui, quien dijo: no es así, el gobierno cumple su acuerdo y, como lo hemos dicho, nosotros tenemos una convicción en que el control de identidad preventivo sería mejor a partir de los 14 años, dado que no tenemos la posibilidad política de poder aprobar esa convicción nuestra. Si vamos a respaldar los 16 años, como lo hemos señalado en la Cámara de Diputados y el Senado. Así es, de esta manera la iniciativa seguirá su trámite en el Senado durante los próximos días. Bueno, así está la cosa. De a poco van a ir. Bueno, antes no importaba si tenía 16, tenía 13, 14, 15, 18. Lo veían si era muy niño, ya ándate para la casa, ¿no? ¿Ah? Una cosa así. Pero bueno, yo creo que para algunas cosas a lo mejor son buenas, para otras cosas tan malas. Pero lamentablemente que esto más que nada es por lo que está sucediendo en distintos lugares. Pero hoy en día se sabe todo. La verdad, la cosa se sabe todo. Hoy tenemos cámaras por todos lados. Todas personas, tenemos más de 14, más de no sé cuántos millones de celulares en nuestro país. Hay gente que anda con dos celulares. Uno en la pega, como yo, uno de la pega y uno mío. Y fíjese que uno en cualquier lado puede sacar una foto, puede grabar. Entonces, hoy prevenir para ver qué tiene, qué no tiene, si los tiene a todos identificados, saben todo. Es la acción, no quieren actuar. Y hay mucho montaje. mucho montaje en muchas partes, que han pillado. Han pillado porque están haciéndolo a la antigua, pero a la antigua no se puede hacer ahora. Ahora tienen que buscar nuevas estrategias, por eso que están viendo la posibilidad de que Carabineros, sobre todo la Plana Mayor, le están enseñando un poco más de las nuevas tecnologías, porque realmente han fracasado con los estilos antiguos. Así que se los digo, hoy en día no es tan fácil pasar a llevar a cualquiera así por así. Hoy se sabe la verdad más rápido que nunca. Sí, porque no saben quién te mira, quién tiene pruebas y quién te puede ver y quién puede funar. Hoy todo lo que haces puede ser funado. Y con pruebas de que tienen en sus manos la gente. Hoy tú puedes hacer cualquier cosa, están mirando, te están observando, te están grabando, no tenés ni idea. Hoy en día está a la mano todo. Por eso que hay que, sobre todo los mayores, por eso que hay que sacar a todo esto, esta gente adulta, muy adulta, en los parlamentos. Que hay que sacar gente fresca. Gente fresca, gente con ganas de hacer cosas para nuestro país. Hay gente que están haciendo para no irse a su jubileo, no quieren irse. Ahí tienen a Andrés Saldívar. ¿Cuántos años ha pernado? Tiene más de 80 años y trabajando en el Parlamento. No puede ser, pues no está en el Parlamento, pero está ahí, ¿eh? Lo colocan, pero por colocarlo ahí, ¿eh? Se ganó su puesto nomás. Pero, oye, increíble. Así, eso es lo que está pasando. Pero bueno, esto es lo que les estaba contando yo, ¿ves? Hoy en día están todos identificados. Entonces, eso es lo que realmente tienen que... Pueden funar a cualquiera, todas las noticias. Ahora, no todas las noticias en redes sociales son verdad. Por eso que usted tiene que buscar buena fuente. Ya la fuente no se sabe de dónde sacarla, sí, porque están todos mintiendo. Sí, hasta la televisión ve, no todo es verdad. Entonces, ¿de dónde saca la fuente? Muchas veces sale directamente de las redes sociales, pero con funas que se hacen, porque graban las mismas personas. Son más verdades que la televisión. Vamos a seguir escuchando buena música a esta hora de la tarde. Nos vamos con algo del recuerdo. ¿Qué puede ser? El Bevilar. Para nuestra gente, ¿eh? Esa gente que ayer estuvieron de en su día también, el día del abuelo, el día de la abuela. No volveremos más. Ya no vale la pena. No volveremos más. Solo queda el dolor. Capri, se acabó. Pensar que ahí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar de devolver. Capri, se acabó. Pensar que ahí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar de devolver. No volveremos más. Donde Dios te amé tanto. No volveremos más. A vivir nuestro amor. A veces yo quisiera poder recomenzar, pero sé que es inútil que tú te has de negar. Jamás a ese lugar de devolver. Capri, se acabó. Pensar que ahí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar de devolver. volveremos más, pero no olvidaré aquellos días felices que contigo pasé. No volveremos más a vivir el pasado, ya todo ha terminado. No volveremos más. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM, la radio de Renca. Así es. Fíjense que me escribió la familia Marín, que dice: hola Raúl, ¿cómo estás? Escuchando Radio Frecuencia y Renca contigo. Tengo 54 años y me gusta toda la clase de música, pero en cuanto al reggaetón tengo mis reparos. Obviamente, con 54 años hay personas que no les va a gustar esto, pero... En cuanto al reggaetón tengo mis reparos, en cuanto a su letra violenta y a la mirada sexual que se hace de la mujer y a su ritmo musical tan monótono. Y entiendo también que muchos de esos cantantes derechamente no cantan. Letras básicas, violentas, sexo liberal, no sé si me quedé en el pasado, pero al reggaetón no lo paso. Bien, bien, bien, sí, todos pueden opinar. Oye, si quieren opinar también pueden mandar un WhatsApp aquí directamente al mío, al +7915 8312, +56 97915 8312. Pueden mandar los WhatsApp o simplemente nos llaman al nuestro número de teléfono, al 22767 1340. Estamos en Radio Frecuencia. La verdad, las cosas es que gran parte de estas cosas sí existen. Pero ahí está. Ahí está. ¿Qué reggaetonero quieres escuchar? Hay reggaetonero y reggaetonero. Hay música, sí. El estilo es violenta en cuanto a que de llamar al sexo liberal, como dice acá nuestro amigo. Llama a eso. Y realmente, como dice, su ritmo monótono, el bajo, ¿ah?, es la parte, la base del disco, que es muy fácil, que puede tener 30 canciones y abajo la base es el mismo. Pero yo le voy a recomendar a nuestro amigo ahí, fíjense que yo vi completísima La Reina del Flow ahí por Netflix, y hoy que la está dando Chilevisión a las 5 de la tarde, 5 y cuarto de la tarde, fíjese que sale de todo, y ahí uno se da cuenta que es una serie musical, ¿sí? Música, una serie musical, y me hace recordar las películas de la década de los 80, cuando se traían, con todo, como Salsa, vean Salsa. Que había de todo. Había gente con plata, hay gente que involucra a jóvenes que después no pueden salir. Hay gente ahí que todo lo perdido salen para olvidar un poco todos sus problemas, entran a la música urbana, que es la que más cerca tienen en las poblaciones. Entonces ahí que nacen esto también, toda esta música urbana, en la cual los mismos problemas de la población, aún muchos jóvenes, para no meterse donde tienen que meterse, buscan un estilo de vida diferente en la música. Por algo siempre he dicho yo, cuando un joven tiene un instrumento en la mano o tiene practica algún deporte, cabros salen buenos, no andan parados en la esquina porque buscan espacio, buscan lugares. Pero si no les das la oportunidad o lo involucras o observarlos, que no se involucren con el narcotráfico, que no se busquen con la delincuencia, cabros, van a salir grandes músicos o grandes cantantes o grandes personas. Entonces, esa reina del flow que están dando viene con todo eso. Viene con manda un mensaje. Que hay, como dice él, hay cantantes que no cantan nada. Pero lo que pasa es que eso son las personas que querían meterse en la música y nadie los apoyó, los ayudó. Y ellos creen hacerlo bien. ¿Pero por qué? Porque ya tuvieron el éxito. Al tener el éxito y que lo... Entonces, ya lo que hicieron de esa forma, cantando mal. Entonces, obviamente que esta serie, aparte de todo, las canciones son todas románticas. El reggaetón que muestran en ese es un reggaetón romántico. Y son todas letras dirigidas al amor. Algunas son, sí, que me traicionaste, que muchas letras son así, pero sí con la base reggaetonera. Y creo que por ahí puede criticar por la monotonía, pero sus letras románticas que trae esta serie llama mucho la atención. Y desde los barrios, que son muy parecidos acá en Chile, que son en Colombia esta serie, y realmente muestra muy parecida la realidad a nuestro país, en lo que es en algunos barrios, que nacen jóvenes. Hay muchos ejemplos, mucha gente que sale de los barrios y triunfan en la vida con el tiempo. Entonces eso, y hay otros que lo hacen triunfar, le dan todo, dan todo. Por eso sería bueno que la vieran, porque ahí te das cuenta cómo triunfan y cómo hay personas que van triunfando y van apoyando este género, o sea, van apoyando uno al otro. Cuando tiene el éxito uno, espera que el otro lo tenga. Por eso que ha durado tanto este género. Todos pensábamos que iba a ser moda, pero esta moda es una moda muy hermanable y poco envidiosa. ¿Sabe por qué se lo digo poco envidiosa? Porque es como lo han visto. El Daddy Yankee va y graba con el que está empezando recién, casi. Es para no perder el género, o si no se va a perder. Entonces se ayudan uno al otro. Se ayudan, van a las mismas, graban juntos, hacen dúo, hacen distintas cosas, se apoyan. Este género se apoya. A veces cantan hasta 5. Entonces hacen dar a conocer a otro que está ahí entrando. Y así se va dando vuelta. Y van quedando los clásicos y van quedando los buenos, obviamente. Van quedando siempre los mejores. Y algunos están quedando atrás, porque no siguen en este ritmo o cambian. Hay unos reggaetoneros que cambiaron su estilo por irse a la iglesia. Aunque ustedes no lo crean. Tito el Bambino, estuvieron fuera un tiempo, porque se dedicó a la iglesia. Y entonces por eso que es bueno conversar algunas cosas de lo que sucede. Por eso que hay que ver el lado bueno del reggaetón, es porque es muy parecido a lo que se vivía con el breakdance de la época de los 80. Es muy parecido. Si ustedes ven la película Breakdance, se van a dar cuenta que es casi parecida a la serie de la reina del flow, pero en tiempos modernos, con música moderna, también hay breakdance, también hay hip hop ahí en La Reina del Flow, así que por eso se las digo. Es muy parecida a la película Breakdance de la época de los 80. Así que, amigo, es así. Es así. Y también nos manda un saludo para todos los profes de Chile en su día. Está aprovechando ahí la familia Marín mandar saludos a todos ellos. Así que muy bien, pues. Les recomiendo que se la clavean y saquen esa conclusión. No es que lo... les diga, es para que saquen esa conclusión bonita, que también los jóvenes de hoy hacen música y buena música, ¿eh? Y que hay gente con talento, y hay mucha gente. Yo veo aquí, recorro Renca en distintas actividades y me encuentro con jóvenes con ganas de hacer música, y no hay que bajarlo, hay que subirlo. Y me voy con Vivo Enamorado, justamente este grupo con hartas ganas de hacer cosas. Ese grupo callejero, el grupo de aquí de Renca, un grupo que ha participado 3 veces en las fondas de nuestra comuna. En esta ocasión estuvo en el Parque Las Palmeras. Así que los invito a escuchar a este gran grupo, el grupo callejero. Lo pueden pedir aquí, porque sale aquí en nuestra radio, en Frecuencia, Vivo Enamorado. Un tema sin violencia, pero un tema bonito, pero él dice así: Vivo Enamorado, Grupo Callejero. Hoy he despertado con tu calor a mi lado y aguanto el deseo que me provoca besar tus labios. Me levanto temprano, mi mejor traje ocupado y tu desayuno preferido a la cama te he llevado. Si me pides la luna bajar, es tuyo amor, porque todo mereces y mucho más. Tú mi corazón, vivo enamorado de cada detalle de tu amor, de cada promesa que nos hicimos cuando nos Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.